cerrado el cielo. Dime todo sin hablar, llévame con tu silencio, no me dejes despertar. Es como si fuera un sueño. Quiero bailar entre tus sueños, ser tu obsesión. Dame tu vida por un beso, llévame al fondo de tu corazón. Quiero confesar que cuando estoy contigo todo se hace fácil, ya no siento frío. Si pudieras ver que eres más que un vicio, trata de entender que no eres un capricho. Dime todo sin hablar, llévame con tu silencio, no me dejes despertar. Es como si fuera un sueño. Quiero obsesión.